Mirá, venimos esta noche para que aflojen un poco los impuestos, porque la verdad que no llegamos a pagarlo. Pleno verano pagando 2.000 pesos de gas cuando ni siquiera prendemos el horno para hacernos una tarta. La verdad que ya está imposible pagar la luz, pagar el gas, ya los impuestos nos han superado a todos.